ese día que partió se llevó mi querer y me dejó un gran dolor. Me dejó sin amor ese día que partió se llevó mi querer y me dejó un gran dolor. Ella se fue una mañana a ser libre como el sol, que yo la amaba. Como sus cosas partió, yo no supe detenerla. Es Dios testigo que intenté. Se llevó mi alma con ella, se llevó mi corazón. Ese día que partió se llevó mi querer y me dejó un gran dolor. Me dejaste, pero sé que nunca, pero nunca podrás olvidarme. ¡Mi vida! Yo no supe detenerla. Se llevó mi alma con ella, se llevó mi corazón. Me dejó sin amor ese día que partió. Se llevó mi querer y me dejó un gran dolor. Me dejó sin amor, sin amor. Se llevó mi querer y me dejó un gran dolor.